Mi salud, mi derecho. Al respecto, AHF México lanza el siguiente lema: mantén la promesa. Y bueno, para platicar el día de hoy sobre este tema, tenemos como invitadas a la doctora Marta Patricia Ponce Jiménez, quien es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Golfo, y enlace del Grupo Multisectorial en VIH, SIDA e ITS. Buenos días, Pati, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios en DIU de la Universidad Veracruzana, a la licenciada en Enfermería, Elizabeth Romero Rincón. Buenos días, Eli, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, Rosy, gracias por la invitación. Y del Instituto Municipal de las Mujeres, a la licenciada Sheila Fuertes Lara, del Área de Comunicación y Difusión. Buenos días, Sheila, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Qué tal? Muy buen día para quienes nos escuchan esta mañana. Muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo nuevamente la trivia para quienes deseen participar a lo largo del programa. Bueno, vamos a estar dando esta información para que ustedes estén atentos. Mencionen cuáles son los fluidos por los que se transmite el VIH. La línea está abierta 817-5117. Voy a dar algunas estadísticas de CENSIDA que están vigentes al 30 de junio de este año. Por ejemplo, CENSIDA muestra que los casos notificados de SIDA son de 1983 al 2017, 191,336. Casos nuevos diagnosticados de VIH y de SIDA notificados en el año 2017, dato preliminar, VIH son 3,260 y SIDA 2,338. Estados con la mayor tasa de casos nuevos diagnosticados de VIH y SIDA en el año 2017, tasa por cada 100,000 habitantes respecto al SIDA: Campeche 8.3, Quintana Roo 5.0, Guerrero 4.9, Colima 4.5, Morelos 4.3. Respecto a VIH, Tabasco muestra 9.3, Campeche 9.0, Yucatán 8.5, Colima 6.0 y Veracruz 4.9. ¿Cuál es el panorama que tenemos actualmente a nivel estatal? Bueno, terrible, terrible panorama, focos rojos, como venimos diciendo desde hace muchos años, ¿no? Tenemos tercer lugar nacional por el número de casos acumulados de SIDA, que son aproximadamente 17,000 personas, con lo cual aportamos el 8.5% al contexto nacional, y de las cuales el 22% son mujeres. El segundo lugar en VIH, con cerca de 8,000 casos, y aportamos el 12% al contexto nacional. Y aquí la cifra de mujeres aumenta. Sí, para los casos de SIDA es del 22, para el caso de VIH es 36. Esto nos demuestra un poco cómo la epidemia cada vez se feminiza más. Y por si fuera poco, tenemos el tercer lugar en mortalidad, ¿sí? Tenemos 8.6 defunciones por cada 1,000 habitantes, cuando la media nacional es de 4. Es decir, duplicamos. Y esto se ve traducido aproximadamente en 160 personas que se mueren anualmente. Y creo que nos quedamos cortos. Quiero decir que estas cifras las sacamos efectivamente, como tú, del CENSIDA. Pero es importante decir que las cifras del CENSIDA, como todas cifras, están maquilladas. Si te das cuenta, esas cifras que estoy dando no coincide con el lugar que coloca Veracruz. Lo que pasa es que uno con el tiempo se va volviendo mañoso y va jalando los hilos y vas tratando de ver la realidad. Bueno, por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos que si la epidemia es porcentualmente masculina, en los últimos años ha habido un aumento, sobre todo en mujeres amas de casa. Hay que aclararlo porque la gente piensa que cuando es mujeres, nos estamos refiriendo a trabajadoras sexuales. No, son mujeres amas de casa, casadas o jóvenes universitarias, ¿sí?, o mujeres embarazadas. Esta cifra constantemente va aumentando. Y el otro emblema de la epidemia en el caso del estado de Veracruz sería que es una epidemia que cada vez afecta más a los jóvenes. Los jóvenes entre los 14 y 24 años deben estar ocupando el 30-35%, es decir, jóvenes en edad universitaria. Es decir, inicia una vida sexual sin protección, sin el uso del condón, y cuando llegan a la universidad ya detectamos que pueden tener 5, 6, 8, hasta 10 años con VIH. Y por otro lado, tenemos otro grave problema, porque tenemos el primer lugar por el número de niños menores de 14 años en tratamiento. y aportamos el 14% en el contexto nacional. Es decir, en nuestro estado siguen naciendo niñas y niñas con VIH. Un nuevo elemento que hemos encontrado en este año, aunque lo veríamos mencionando pero sin cifras, y así de manera mañosa cruzamos datos y vamos teniendo un panorama, es que de los 212 municipios que conforman el estado de Veracruz, el 10% de los municipios afectados son indígenas. O sea, ya podemos retratar una epidemia. Son municipios indígenas, otros tienen población dispersa o presencia, pero estos, estoy diciendo específicamente, son indígenas. Y por otro lado, para terminar, el panorama se complica aún más si tomamos en cuenta que las infecciones de transmisión sexual aumentan el riesgo de adquirir el VIH. Y Veracruz presenta una tendencia ascendente superior a la media nacional. Entonces, bueno, una vez más, focos rojos y reprobados en la materia. Bien, pues en el caso del Instituto Municipal de las Mujeres, nosotras realizamos las pruebas para la detección oportuna del VIH todos los viernes. Nosotras hemos detectado, por ejemplo, en nuestras estadísticas que tenemos, por ejemplo, en el 2016 realizamos un total de aplicaciones de 1,887 pruebas, en hombres 893 y mujeres 991. Encontramos 25 hombres reactivos. Aquí en lo que va del 2017, pues llevamos alrededor de 1025 pruebas en 486 hombres, 539 mujeres, 27 reactivos, 25 hombres y 2 mujeres, una de ellas que está siendo atendida hasta este momento. El caso del instituto, sí tenemos, hemos detectado más hombres, sobre todo a jóvenes de 21, 24 años en edad universitaria, pero eso no quiere decir que no haya mujeres, ¿no? Como bien lo menciona Patty. O sea, es decir, que en nuestro caso hemos detectado más población masculina, pero también hay mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, lo que notamos es que no siempre se quieren realizar la prueba. Entonces, precisamente por eso, qué bueno que se abren estos espacios y que nosotras trabajamos coordinadamente con el CENDIU, con el grupo multisectorial. ¿Por qué? Porque de alguna manera abrimos más, ¿no?, el panorama para que la población acuda a realizarse la prueba, ¿no?, para la detección oportuna del VIH, que obviamente si la detectas a tiempo, pues esta enfermedad, pues obviamente hay más posibilidades de que tengas una calidad de vida, ¿no? Sí, así es importante pues enfatizar, ¿no? Obviamente cuando se hace una oportuna detección, pues hay más posibilidades de que la calidad de vida sea mucho mejor. Como mencionaba Patty, pues a veces hay hasta 5 años en los que ya están con esta situación y pues y no el lo desconocimiento, saben. ¿No? Digo, también se entiende porque siempre ha existido este tabú sobre las personas que tienen VIH y las personas, bueno, que ya no tienen esta situación y que, bueno, ya están en la parte del SIDA, en el aspecto. Pero, pues, qué mejor que hacerlo de manera oportuna, acudir si tienes alguna práctica de riesgo que hayas presentado, obviamente, pues puedes hacer mucho si vas con tiempo a hacerte una prueba, ¿no? Claro. Es siempre para estar. Y bueno, ya más adelante vamos a platicar sobre todo esta parte de que ustedes hacen cada viernes las pruebas. Así es. Bueno, como les mencionábamos, bueno, hoy tenemos diferentes integrantes de grupos que trabajan con esta parte del VIH y el SIDA. Me gustaría que nos platicaran un poquito sobre el trabajo que hacen tanto el grupo multisectorial como el instituto, bueno, en este caso también la Universidad Veracruzana, desde el CENDIU con la población universitaria, ¿no? Bueno, yo digo que nuestro trabajo como grupo multisectorial es básicamente como en tres o cuatro pilares. Uno de ellos es el trabajo de Contraloría Social y rendición de cuentas, ¿qué realizamos para que, sobre todo el sector salud, cumpla con sus obligaciones? Esa es una parte muy delicada porque muchas veces a los servidores públicos no les gusta este trabajo, ¿no? Pero es un derecho que tenemos los ciudadanos y una obligación. Nosotros tenemos derecho a supervisar cómo son utilizados nuestros recursos y cómo es tratada la gente afectada por el virus en este caso. Entonces hacemos trabajo de control social y tratamos de dar seguimiento hasta donde se nos permite, y tenemos datos de que los recursos, por un lado, que manda la Federación lleguen a su destino, que es el programa estatal de VIH de la Secretaría de Salud, y que el Congreso del Estado designe presupuesto etiquetado anualmente para atacar la problemática. El otro pie lo tenemos colocado en la Defensoría de los Derechos Humanos de las personas afectadas por el virus y no, ¿sí? Las que se atienden y las que no se atienden. La otra parte sería esto que tiene que ver con la detección oportuna, ¿no? A través de la promoción de las pruebas de detección del VIH que realice el grupo conjuntamente con muchos aliados, en este caso en Jalapa, con Tan Raro Como Los Demás y el Instituto Municipal de las Mujeres, en diferentes espacios públicos, cuya idea es acercarle la prueba rápida. La gente, es difícil que pase por una jurisdicción sanitaria y diga, me voy a ir a hacer una prueba al centro de salud. Pero si te ve parada en una plaza y no te ve con bata blanca, ¿sí?, y ve que tienes una actitud respetuosa y ofertas la confidencialidad, se acerca, ¿no? Entonces, son como los tres pilares en los que trabajamos. En los últimos meses fuimos fundadores de la Red Mexicana en contra de la criminalización del VIH, que está conformada por 32 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, en Veracruz hace 2 años se creó un artículo, hubo una modificación al Código Penal para criminalizar el VIH, es decir, aquella persona que contagie, dicen ellos, el VIH será metida a la cárcel o se le cobrarán X número de salarios mínimos. Nosotros tenemos un llamado de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero a partir de eso el Estado de Quintana Roo también lanzó su artículo y hace unos días Chihuahua. Entonces conformamos esta red mexicana porque parece ser que los y las diputadas no solamente desconocen, ¿no?, lo que tiene que ver con esta parte del VIH y los derechos humanos, sino que además promueven cosas que afectan, por ejemplo, los derechos, pero afectan también la salud pública. Si nosotros vamos a empezar no solamente a señalar, a estigmatizar y a discriminar, como ya lo hacemos, lo que hace que la gente se acerque menos a una prueba. ¿Para qué me acerco? ¿Para qué sé que tengo VIH? Si ya sé cómo me va a ir, me van a correr de la escuela o del trabajo, mis papás no me van a querer. Encima de eso, los vamos a meter a la cárcel. Bueno, atentamos con la prevención, entre otras cosas. Entonces, esa es la otra parte que estamos trabajando a nivel nacional y vinculado con la principal organización a nivel mundial que trabaja en contra de la discriminación. Pues mira, sí, efectivamente, yo creo que el acercar, ¿no?, en los espacios públicos a las personas esta es prueba para la detección oportuna del VIH, que es gratuita, ha sido fundamental, porque si no, la gente efectivamente no se la hace, ¿no? Y porque además se cree que efectivamente que solo son los grupos de riesgo, y no es así. Entonces, creo que esta alianza que hemos hecho, que afortunadamente nos ha ido muy bien, creo que ha sido fundamental para que más personas se sientan seguras de realizarse la prueba, ¿no? Obviamente nos falta todavía mucho, porque hay mucha resistencia, ¿no? Híjole, les dices, bueno, hay que realizarse la prueba. No, pero pues es que yo no estoy en riesgo, yo me cuido, yo no tengo relaciones con otras personas más que con mi esposo o mi pareja, pero pues no sabemos, ¿no?, a ciencia cierta si la otra persona también con quién ha estado, ¿no? Entonces, sí hay que, todavía nos falta mucho, ¿no?, para difundir y concientizar a toda la población de que realizarse la prueba no te va a quitar nada, no te vas a estigmatizar, porque hasta luego se piensa, ¿no? Al contrario, es una pues una posibilidad para tu salud, ¿no? Saber si tienes el virus, si eres el portador del virus. Entonces, yo creo que estas campañas que hemos hecho de manera coordinada han sido bastante fundamentales para tratar de cambiar esa mentalidad, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la Universidad Veracruzana, utilizamos diferentes estrategias internas y externas para que el estudiante pueda acceder a la realización de la prueba. Esto es, bueno, básicamente en lo que es la promoción, la prevención y el diagnóstico oportuno. Contamos con la vinculación de los 8 centros Centinela con los que están ubicados en diferentes facultades y, bueno, también a través de jornadas itinerantes donde vamos visitando entidades académicas. Donde aparte de las pruebas también se ofrecen talleres sobre el uso correcto del condón y relaciones sexuales saludables. También tenemos la vinculación con y el acompañamiento en caso de que algún estudiante saliera con un resultado reactivo. Bueno, se vincula con las instituciones de salud, ya sea el IMSS, el ISSSTE o... Bueno, nos hemos dado cuenta que este acompañamiento favorece que se apeguen al tratamiento, ¿no? Que finalmente es lo que buscamos, un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Sí, y además, bueno, una vez que se hace esta prueba, obviamente esta noticia pues no es fácil de recibir ni de asimilar. Entonces, qué bueno que ustedes ofrecen de entrada este acompañamiento en ese momento para platicar con las personas y, bueno, obviamente decirles que no es el fin del mundo, ¿no? Hay mucho trabajo que se puede hacer. Obviamente, pues empezar un tratamiento, apegarse al mismo, empezar a tener muchas precauciones para que la calidad de vida pues no se vea mermada, ¿no? Yo creo que esa parte que dijo él es muy importante, ¿no? Que ni Sheila ni yo hablamos y que es una parte muy importante que hace el instituto. El multi también, ¿no? Pero bueno, si yo no estoy de lleno a eso, por eso digo el multi y Sheila o el multi y el instituto. Es que es muy importante decir a nuestros radioescuchas que no solamente detectamos, pero no los dejamos en la calle. ¿Sí? Convencemos, es decir, es importante detectar, pero de nada sirve detectar, como sucede muchas veces en las instancias de Secretaría de Salud, vas a hacer la prueba y dice, regresa en 10 días. No regresa, muy pocos regresan, ¿sí? Por el miedo, por falta de recursos, lo que quieras. Bueno, aquí los agarramos en la calle, pero no los dejamos en la calle. Los convencemos de la importancia. Primero, como tú dices, les damos un acompañamiento. Porque sea lo que sea, recibir esa noticia, lo hemos vivido, es terrible. Se le cae el mundo y se quieren morir. Sí, ¿no? De primer momento. Entonces, se les cobija, se les da acompañamiento y se les convence de la importancia. Pero además de eso, se les lleva, entre comillas, de la mano a quien acepta, al lugar donde se va a atender y donde se va a hacer la prueba definitoria, ¿no? Y se les sigue acompañando para que regrese por la prueba y se les sigue acompañando para integrarlo al psicólogo o la psicóloga y se les sigue acompañando hasta que entra al tratamiento. Eso es muy, muy importante, porque dar una noticia y dejarla en la calle, seríamos muy irresponsables. E insisto, de nada sirve detectar si no se vincula y se incorpora al medicamento. Es todo el proceso. Exactamente, sí. No se les suelta, ¿no? Exactamente. Se les da todo este acompañamiento durante todo el proceso. Sí, y por ejemplo, en el caso del instituto, a quien lo requiera, que requiera la atención psicológica, también se las brindamos, les damos algunas sesiones para que obviamente asimilen, ¿no? lo que viene, que obviamente si toman el medicamento, si reciben el tratamiento a tiempo, pues tienen una posibilidad de calidad de vida pues alta, ¿no? Sí. Pero obviamente requieren toda esa información, requieren que les acompañen a la institución de salud correspondiente y yo creo que hay también que decirlo porque mucha gente no lo sabe y aquí a través de este medio pues es la manera. El tratamiento es gratuito porque muchas personas piensan que, híjole, es que si no tengo IMSS o si no tengo ISSSTE, ¿qué voy a hacer? Me dicen que el tratamiento es caro. No, pues hay instancias de salud como el Capacits en el estado que se les da también el tratamiento gratuito. Entonces, Eso es fundamental, porque mucha gente no se acerca también por eso, ¿no? Entonces, están las instancias de salud y tienen la obligación de brindar el tratamiento. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Les recuerdo de la trivia para quienes deseen participar es cuáles son los fluidos por los que se transmite el VIH. La línea está abierta, 817-5117. Vamos a una pausa y regresamos. Dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Y prometiste enamorarme algún día mientras veías el sol acarició. Si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor. Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías, cuando era todo pura fantasía. ¿Quién lo diría? El sol hizo brillar. Naturalmente Universitario, llega a la que estamos. Hoy estamos abordando el tema Día Mundial a la Respuesta al VIH, que se conmemora cada 1 de diciembre. Y bueno, hemos estado platicando con integrantes del Grupo Multisectoral en VIH y SIDA de EITS, Universidad Veracruzana y el Instituto Municipal de las Mujeres, bueno, sobre la situación que prevalece a nivel estatal, que pues son puros números rojos, y me gustaría también platicar un poquito sobre estos obstáculos que ya platicaba Pati en la primera mitad del programa, a los que se han enfrentado, y bueno, si en este, pues este camino largo han encontrado también facilitadores que han sido pues un poquito de apoyo para sobrellevarlos de una mejor forma. A ver, yo creo que los obstáculos yo los definiría rápidamente de la siguiente manera. Tenemos, por un lado, falta de voluntad política, falta de compromiso y de sensibilidad. Quien debería estar liderando la respuesta al VIH en el estado de Veracruz, estoy hablando del secretario de Salud, ¿sí? Y su contraparte, que es la directora de Salud Pública. O sea, nosotros como multisectorial, estoy hablando, no vemos ese liderazgo. El liderazgo está de este lado, y lo hacemos muy bien, ¿sí? Está del lado de la ciudadanía, pero nos falta la contraparte institucional, ¿sí? Que se pongan la camiseta. Bueno, ese es un primer problema que vemos. El segundo problema es que tenemos un congreso que, bueno, ¿qué les puedo decir? Un ejemplo concreto es un congreso que se compromete y establece 60 millones de pesos para el programa estatal de VIH de la Secretaría de Salud, que quede claro para la Secretaría de Salud, porque por ahí diputados de mente dicen que el grupo multisectorial los quiere. No, el grupo multisectorial no quiere ningún quinto de nadie, ¿sí? Se compromete y publica esa cantidad, y resultado, el propio secretario en su informe lo dijo, les entregaron Secretaría de Finanzas 10 millones y nadie dice nada. Ni hay una defensa por parte de la Secretaría de Salud, ni hay un reclamo por parte del Congreso del Estado que le diga a Finanzas, oyes, se estipuló esto, ¿sí? Entonces, sin voluntad política, sin compromiso con el tema, sin recursos, bueno, pues, los números hablan, no es que yo quiera decir que en Veracruz está mal, no, me encantaría decirles lo contrario, porque en la medida, además, que la epidemia estuviera bajo control y los servidores públicos cumplieran con su responsabilidad, el grupo multisectorial no existiera. Existimos en tanto ellos no asumen su responsabilidad, y créanme que nos daría mucho gusto descansar después de 15 años de permanente trabajo, ¿no? Así es. Bueno, entonces, yo creo que los obstáculos son esos, por un lado. Por otro lado, tenemos una Secretaría de Educación de Veracruz que no tiene una educación sexual integral, científica, laica, acorde con las necesidades de la epidemia, ¿no? Por otro lado, tenemos una familia, ¿sí? Unas familias donde dice, no, a mí no me toca educar sexualmente a mis hijos, es allá quién sabe, ¿no? Allá quién sabe. O sea, no asumen que si yo le enseño a lavarse los dientes, a amarrarse los zapatos, a sonarse la nariz, me toca darle educación sexual. Claro, se educa con el silencio y con el ejemplo, pero me estoy refiriendo no a una educación de este tipo, ¿no? Ese es otro grave problema, ¿no? Y tenemos una sociedad que permanentemente estigmatiza y discrimina. Entonces, esto es una bomba de tiempo. Tenemos, por otro lado, la inexistencia de políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas públicas del gobierno de Estado, de la Secretaría de Salud para enfrentar la epidemia? Que me digan una, por favor. No hay política pública, ¿sí? No hay una sola campaña de prevención, no hay solo una campaña de promoción del uso del condón, no hay un solo cartelito que diga mujer embarazada, hace la prueba. Sí hay, y lo hicimos nosotros conjuntamente con HF, y le pusimos de pasadita el logo de ellos. Una campaña incluso también con el Instituto Municipal de las Mujeres. No existe una campaña, ¿sí? El secretario de Salud en su informe dijo que se había repartido este año 7 millones de condones, que representan 12 condones a cada usuario que asiste a una clínica. Paso mecha, ¿no? ¿Qué hacemos con 12 condones al año? Digo, posiblemente a mí me sobren, dada mi edad, ¿verdad? Pero a un joven de 18, 20, 30, 40, en fin. Entonces, yo creo que esos son los obstáculos que vamos presentando. E insisto, y tenemos una sociedad que sigue, por ignorancia, estigmatizando y discriminando. Entonces, pues es una bomba de tiempo esto, ¿no? Ahí están los resultados. Y desafortunadamente, yo creo que nos falta ver, lo que estamos viendo es el iceberg, la puntita del iceberg, desafortunadamente. todavía nos falta ver el brote en las comunidades rurales indígenas. Pues sí, efectivamente, como bien dice Patti, hace falta mucho, ¿no? Muchas acciones, muchas estrategias políticas públicas para poder pues prevenir, ¿no? Esta enfermedad. Y bueno, el tema es que precisamente por eso es la jornada de mañana sábado, primero de diciembre, Día de Acción contra el VIH, para que concientizar más a la población, ¿no? Para que se realicen la prueba. Mañana viernes vamos a estar ahí en Plaza Lerdo de 9 de la mañana a 20 horas, todo el día, para las personas que quieran realizarse la prueba, que no tengan temor, que no tengan miedo. Es gratuita, confiable y confidencial. Y por supuesto, junto con Grupo Multisectorial, con el CENDIU, con Tan Raro como los demás, pues estamos haciendo un trabajo coordinado para concientizar, para prevenir, porque eso, de eso se trata, Pati. ¿Quiénes pueden acudir a hacerse una prueba? Y bueno, también entiendo que hay otras actividades alrededor del pruebatón que no solamente consiste, bueno, precisamente hacerse una prueba, ¿no? Bueno, yo creo que la prueba es para todos y para todas, ¿sí? Solamente hay una pequeña marca que tenemos que respetar por norma. Tienen que ser mayores de 18 años o bien menores de 18 acompañados de padre, madre o tutor, ¿sí? Pero cualquier persona puede y debe acercarse a tomar la prueba. Todas las personas en algún momento hemos tenido una práctica de riesgo. Estoy hablando de una práctica sexual sin el uso del condón. Entonces, eso. No tienen que ir en ayunas. Ah, no, es que me tomé una cerveza, es que tomé un chilatole. No hay ningún problema. Pueden ir desayunados, no desayunados, comidos, cenados, con un trago adentro. No hay ningún problema. Y ahí no solamente se hace la prueba, sino que además damos una preconsejería donde damos información acerca de cómo se adquiere, cómo no se adquiere, ¿sí? ¿Cuál es el significado de la prueba, ¿sí? A través de un video maravilloso, muy ágil. Y también damos una posconsejería donde reafirmamos los elementos de prevención. Entonces, creo que es importante que se acerquen con nosotros mañana en Plaza Lerdo. Pues sobre todo porque efectivamente mucha gente no todavía tiene ese temor de, ay, iré, no iré, ¿por qué? ¿Qué tal si pasa algo? No va a pasar nada, ¿no? Que tengan esa plena confianza, ¿no? De que todo se hace dentro del marco del respeto de los derechos humanos, porque eso es muy importante. Y como bien dijo Patti, si hacemos estas acciones coordinadas porque queremos prevenir, ¿no? Porque queremos evitar más la transmisión del virus, ¿no? Del VIH. Exactamente. Y bueno, en el caso, Con respecto a la universidad, bueno, tenemos el apoyo de, en cuanto hemos solicitado las diferentes entidades académicas, lo referente a las jornadas que hacemos, pues sí se ha recibido, nos brindan el espacio, nos brindan el apoyo con la difusión, los recursos económicos también, y bueno, contamos con la vinculación que se tiene con el Instituto Municipal, con el Grupo Multisectorial, y bueno, parte importante es el HF, ¿no?, quien nos brinda los insumos para la realización de las pruebas, garantizando con esto la confiabilidad, ¿no? Y esto porque en algún momento se habló, ¿no?, de pruebas que eran como pruebas patito. En este caso, pues tienen a la confianza de que lo son insumos que garantizan esa confianza. Y pues bueno, el año pasado, en lo que es con trabajo conjunto con universitarios y estudiantes, se llevó a cabo una campaña en la que participó la Universidad Veracruzana con su una campaña internacional que fue Aférrate a la Vida, y siendo el primer estado del país en donde se aplicó, gracias al trabajo conjunto con los académicos y estudiantes, ¿no? En las 5 regiones universitarias se aplicaron casi 3,000 pruebas y se otorgaron 350,000 condones, así como la impartición de talleres sobre el uso correcto del condón y actividad sexual segura, ¿no? Fuera de estas de esos probatones, bueno, también se pueden acudir a hacer la prueba a CENDIU. Tenemos varias opciones, ya sea porque pueden hacer su cita vía telefónica, a través de los centros Centinela, vía chat, vía correo electrónico, o acudir directamente, ¿no?, a las oficinas de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y pues bueno, dentro también de las regiones también hay opciones de hacerse las pruebas, ¿no? Sería cosa de que se pongan en contacto con nosotros, les brindamos pues más que nada más información con quién y en dónde, ¿no? También para que... Y sobre todo, bueno, tanto lo que hace el Instituto Municipal como lo que es el Pruebatón y la Universidad de Veracruzana son sin costo estas pruebas. Efectivamente. Y como mencionaba la licenciada Sheila, pues en el marco de esta confidencialidad, que eso también tiene que quedar muy, muy claro para que las personas pues pierdan este temor de ir y si se van a exponer de cierta forma, no hay ninguna situación que pueda pasar en este sentido, ¿no? Así es, mañana estaremos todo el día en la Plaza Lerdo, quien no pueda asistir el día de mañana, ahí otra opción es el CENDIU, pero también estamos en el Instituto Municipal de las Mujeres todos los viernes en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y luego de 5 de la tarde a 19:30, 7:30 de la noche. Ahí pueden acudir también, son gratuitas, son confidenciales y todo está dentro del marco del respeto de los derechos humanos, como bien lo dije. Y de verdad, para mañana, primero de diciembre, el Grupo Multisectorial, CENDIU, tan raro como los demás, Instituto Municipal de las Mujeres, obviamente con el apoyo de AHF México, pues les hacemos la invitación para que se acerquen, ¿no? Porque de verdad que es importante realizarse la prueba. Pues me gustaría dar algunas conclusiones finales y obviamente pues reiterar esta invitación nuevamente para el día de mañana para acudir al Pruebatón o si no en todo caso en el instituto o como ya mencionaba Eli, por parte de la Universidad de Veracruzana también son estas jornadas constantes, casi cada 15 días se realizan. Uh-huh. Y obviamente pues dentro del CENDIU se puede hacer. Pues reiterarles la invitación que se acerquen este viernes primero de diciembre a la Plaza Lerdo, que de verdad que no tienen pues ningún conflicto, ¿no? Porque a veces creemos que nos da miedo, nos da temor, pero de verdad que no es así, no tienen que tengan la confianza de acercarse, ¿no? A este grupo, ¿no? A esta jornada. Pati. Bueno, pues yo creo que el llamado es a los jóvenes, ¿no? Dado que es un programa orientado para los jóvenes, que recuerden que su salud es un derecho, el ejercicio de su sexualidad forma parte de ese derecho, pero que es importante ejercerlo con responsabilidad. Y esto implica hoy, en tiempos del VIH, portar un condón, usarlo siempre que se tenga una relación sexual, porque esto puede marcar su vida para siempre. Dicen por ahí, es que con un condón no se siente lo mismo. Créanme, cuando le tienes que decir a una persona que tiene VIH, no se siente lo mismo. Así es. Prevención, ¿no? Y uso del condón, fundamental, hasta entre pareja, ¿no? Porque sí. De repente dice, es que es mi pareja, bueno, pero también hay otras infecciones de transmisión sexual, entonces hay que protegerse, ¿no? Pues sí, y bueno, nosotros les digo que hacemos énfasis en lo que es el uso correcto del condón, más que como un como prevención de un embarazo, que también, bueno, somos de los países con más embarazo en adolescentes, bueno, que hagan conciencia, ¿no?, el embarazo, porque se ve y nos protegemos, pero descuidamos la parte de las infecciones, ¿no?, y el VIH. Y pues bueno, lo único que tenemos a la mano pues es el uso correcto del condón, ¿no? Si en algún momento necesitan o requieren tanto dotaciones de condones, se pueden dirigir a los centros Centinela, a ver si por condones no paramos. Entonces, en cada relación pues hay que utilizar el condón, ¿no? Exactamente, y bueno, reiterarles como lo han estado haciendo, el día de mañana, viernes 1 de diciembre, Pruebatón en las instalaciones de la Plaza Regina, antes Plaza Lerdo, en horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, no tiene ningún costo, son totalmente confidenciales, ya nos comentaban un poquito este proceso, es una preconsejería, se hace una firma de consentimiento informado, se hace la aplicación de la prueba y posteriormente se entregan los resultados de manera individual. Y pues el proceso no lleva más de 20 minutos, incluso sí, muchísimo menos. Entonces, bueno, vayan del día de mañana de 9 a 8 de la noche o en todo caso en el instituto cada viernes de 9 a 3 y de 5 a 7:30 o por medio de la Universidad Veracruzana en las instalaciones del CENDIU o en los centros Centinela también pueden solicitar esta información. Pues queremos agradecer a nuestras invitadas el haber estado el día de hoy platicando sobre este tema tan importante y hacer esta difusión de esta actividad, que pues no solamente es un día del año, como siempre se reitera, son todos los días en los que se tiene que trabajar sobre esto. Y bueno, pues agradecer a nuestros radioescuchas y a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros en cabina.

Thank you.